¡Qué mail! ¡Qué mail! ¡Soy yo, Concha! ¡Entro! Zona Pop. Son las 10, las 9 en Canarias. Buenos días. Israel comienza una incursión terrestre en el sur del Líbano. Este martes, Israel ha lanzado una nueva ofensiva en las aldeas fronterizas, que según las fuerzas israelíes suponen una amenaza inmediata. En un comunicado han asegurado que serán acciones limitadas y selectivas, contra objetivos e infraestructuras de Hezbollah, aunque instan a la población a no viajar al sur del país por su seguridad, según ha indicado el portavoz en árabe del ejército, Abiya Adre. Mientras, Israel ha bombardeado el campamento de refugiados de Ain al-Juba, donde más de 100.000 palestinos viven. El ataque ha causado 5 fallecidos y estaba dirigido contra el líder del grupo armado Al-Asa, que ha resultado ileso. Ya en España, un trágico tiroteo en Baracaldo, ocurrido el 30 de septiembre, ha dejado un saldo de un muerto y dos heridos, desatando la alarma entre los residentes de la localidad. El incidente tuvo lugar en un local de ocio nocturno, donde una disputa aparentemente se intensificó, resultando en disparos que causaron el caos entre los presentes. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar de los hechos, trasladando a los heridos a hospitales cercanos, donde se encuentran recibiendo atención médica. La víctima mortal, un hombre de 28 años, fue declarado muerto en el lugar, lo que ha conmocionado a la comunidad y ha generado una ola de consternación. La policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo y ha detenido a 7 personas relacionadas con el incidente. Sin embargo, las autoridades han indicado que no se descartan nuevas detenciones a medida que avanza la investigación. Testigos del suceso han compartido relatos de momentos de pánico, mientras escuchaban disparos y la gente intentaba huir del lugar. El alcalde de Baracaldo, John Antonio Urquijo, ha condenado la violencia y ha asegurado que se implantarán medidas adicionales para reforzar la seguridad en los espacios de ocio de la ciudad. Es inaceptable que la violencia irrumpa en nuestras calles, afirmó Urquijo. La comunidad se une en su preocupación, pidiendo una respuesta efectiva por parte de las autoridades para prevenir que incidentes como este se repitan. La policía ha instado a cualquier persona con información sobre el tiroteo a que se comunique con las autoridades, buscando así justicia para la víctima y seguridad para los vecinos de Baracaldo. En cultura, el 72º Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha tenido lugar este año del 20 al 28 de septiembre. Entre todas las películas, el largometraje Tardes de Soledad, dirigido por Albert Serra, ha conquistado la Concha de Oro del festival. También ha destacado el premio a Mejor Director, que ha ganado Pedro Martín Calero, por la película El Llanto, protagonizada por Esther Espósito, Matilde Olivier y Malena Villa. En la película, el director eleva y da brillo al cine de terror español, un tipo de terror anclado a lo más profundo de los seres humanos y que realmente es una metáfora. La historia la ha coescrito junto a Isabel Peña, guionista también de Asbestas. Esto nos dice Esther Expósito sobre su personaje. ¿Fue idea del director? Sí, de Pedro y de Isabel, yo creo. Isabel Peña, la guionista. Tenían como la idea de cambiarme el look bastante para que no se pareciese a lo que había hecho antes, que casi siempre he estado rubia en la mayoría de mis personajes, y querían como, sí, como marcar una diferencia muy radical, porque el personaje, bueno, también para que tuviera un punto de oscuridad. Entre los demás premios tenemos mejor interpretación para Patricia López, por su papel en Los Destellos, y mejor actor de reparto para Pierre Lotin, por Cuando cae el otoño, película que además ha ganado el premio Mejor Guión. Por último, The Last Showgirl se ha llevado el premio especial del jurado. Y ahora, para terminar, nos adentramos en lo último de la cultura pop. Conectamos con nuestro redactor, Víctor Barategui. Buenos días, Víctor. Buenos días. Lana Del Rey ha sorprendido a todos al casarse en secreto con Jeremy Dufresne, un guía turístico especializado en caimanes. A pesar de que hace unas semanas ella negó rotundamente los rumores sobre su relación, la pareja finalmente se dio el sí quiero el jueves pasado. La boda se celebró en un pantano de Luisiana, donde trabaja Jeremy, y el vestido de la cantante, que era de segunda mano, costó apenas $400. Por otro lado, Chris Martin, el vocalista de Coldplay, ha anunciado que la banda solo lanzará 2 discos más. esto llevará a su discografía a un total de 12 álbumes. Esto no significa que dejaran de hacer música, solo que no publicarán más discos. Su gira mundial llegará a Londres en los próximos meses, donde se podrá disfrutar de su último disco, Moon. Las entradas ya están a la venta. Les dejamos con uno de los mayores éxitos de su carrera, Yellow.